compañeros de los medios de comunicación, hoy en esta primera reunión, conferencia virtual. Como ustedes saben, el día de ayer pues ya dio positivo el primer caso en nuestro municipio, en Fresnillo. Ayer emití un video, una comunicación, donde declaramos a Fresnillo emergencia sanitaria. He pedido que se paren los jardines, las actividades, van a ser sanciones más enérgicas. Y hago un llamado respetuoso al gobierno federal, porque todavía el día de ayer había el interés de concentrar masivamente adultos mayores. Ya le pedí al licenciado ingeniero Herón Rojas que no, que mejor lo haga de manera personal, porque ahorita lo más importante es resguardar, cuidar la integridad de la gente, que eso es lo más importante. También quiero informarles que estamos ya trabajando, le he pedido a la Guardia Nacional, le he pedido también a las corporaciones policíacas que todo transporte público sea revisado con exhaustividad, porque todos los contagios, me informan, de los casos sospechosos en nuestro municipio han sido por contacto de otras entidades o del extranjero. Por eso es importante tener ya una rigurosa vigilancia, y quien no lo quiera hacer, pues se ameritará sanciones respectivas. Por eso esas son medidas ya contundentes y que nos va a ayudar a tener un poco más de control. Estamos ya, le pedí que ya estuvieran en aislamiento, también están la familia y los contactos. Por eso es importante que ahorita todos estemos aislados, porque no sabemos, hicieron sus actividades normales como ir a Soriana o ir a tiendas de supermercado o ir al centro, y no sabemos cuántos contagios puedan brotar de este contagio positivo. Había dos casos sospechosos, uno salió positivo y el otro salió negativo. Por eso el llamado que les hacemos a todos es que se resguarden, que ya le pedí también a las corporaciones policíacas, a todas las que hay en el municipio, que empiecen a hacer llamados de quedarse en casa y de irse a su casa. Eso es lo más importante. También quiero mencionar que en las próximas horas voy a solicitar la presencia de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Voy a hablar con el delegado o delegada de aquí en Zacatecas, puesto que me están reportando que trabajadores de Aptic particularmente les están dando el 50% del salario y que esto es incorrecto, que están violando la Ley Federal del Trabajo y que tienen derechos. Por temor y represalias no lo quieren anunciar, pero yo sí lo hago, porque es un atropello a la clase trabajadora, a los trabajadores de Aptic, que no vamos a permitir eso, y que voy a pedirle a la Secretaría del Trabajo que lo haga en lo inmediato, que vamos a trabajar para que se logre, sobre todo, cubrir su salario íntegro a todos los trabajadores. Y también comentarles que la situación económica pues no ha, ya está teniendo sus estragos aquí en nuestro municipio. El municipio, y debo de decirlo por este medio, por esta conferencia, solicito apoyo de la Federación, apoyo del Estado. Los municipios son los que están quedando más vulnerables. Nos van a recortar más del 25% de participaciones federales, la recaudación ha caído hasta en un 70%, y que nosotros tenemos gran responsabilidad porque la gente acude al municipio. Por eso es importante que desde el gobierno del Estado, el gobierno federal, nos ayuden. El municipio es el más desprotegido en este momento, es el que menos recursos cuenta y es el que está dando la cara hacia los ciudadanos. Por eso le pedimos al gobierno federal, le pedimos al gobierno del Estado que nos ayude, que nos eche la mano, que no nos deje solos a los municipios, porque estamos atravesando una crisis tremenda, una crisis fuerte, que estoy seguro que la vamos a sacar adelante, pero necesitamos de su ayuda. No sé si hubiera alguna pregunta, algún cuestionamiento, estamos a la orden. Hola, ¿qué tal? A estos temas que nos preguntan, como es precisamente hacer enseñanzas desde nuestro viaje de Colombia atrás, los que se hayan confirmado un caso positivo de COVID-19 y en este unas tomas algunas otras preguntas, bueno, también pues, bueno, a ese llamado que se hacía particularmente al gobierno federal, al gobierno del estado, como lo que se tiene aproximar, tiempo difícil, tiempo muy complicado para el alcalde. Es parte de este llamado de alianza, el presidente municipal de Fresnillo, para continuar con los municipios que serán los más afectados. Haciendo tiempo para. No es un cuarto. Otra vez el proyecto. También, porque no me sirve. ¡Ah, alcalde! Sí. De atender, para atender este subcaso. Ahí es lo que se ha dado a conocer. En el tema de la contingencia, ¿qué implica tener esta, esta contingencia para Fresnillo? ¿Qué alcance se vería reflejado una vez que ya se declaró? Pues lo que yo les digo es ya con más severidad, tener más cuidado, aislarse. Lo decía el subsecretario de Salud a nivel federal, que debemos de tener, fíjense, si no cuidamos, el 80% de la población va a tener contagios. Y la única manera para evitar contagios o propagación rápida es el aislamiento. Hago un llamado también desde este momento y ayuden ustedes como medios de comunicación, porque en las comunidades hay pues simplemente incredulidad, no hay credibilidad, dicen que es una estrategia, que no es cierto, y a todos yo les pido que hagamos un llamado, porque el riesgo latente es desde las comunidades. En las comunidades están llegando amigos paisanos, están llegando de otras entidades, y como no hay ese cuidado, pues es una, o sea, hay más propagación, y todo esto lo tenemos que ir cuidando, porque por más que nos cuidemos nosotros, si nos exponemos al público, por eso esta medida de emergencia sanitaria en Fresnillo la debemos de acatar todos. Tan es así que ahorita nosotros con esta conferencia ya son otras medidas, ya estamos en otra etapa y ya estamos en otra fase. Por eso a todos yo les pido su comprensión y que todos debemos de asumir y de tener esa responsabilidad. Por eso a todos hacemos el llamado y ustedes como medios de comunicación que nos ayuden a difundir, a mucha gente cree que es mentira, mucha gente cree que no es verdad. Ya se tiene el primer caso y vamos a esperar todavía 15 días más para ver quién más presenta síntomas, empezando por su familia, empezando por la gente que contactó durante estos últimos días la persona contagiada. Por eso es importante que todos nos resguardemos. Tenemos que darle esa lógica, si no, de lo contrario, se nos va a complicar bastante aquí en nuestro municipio. Vienen días difíciles, vienen días de intensa lucha, de estar en casa, y yo hago un llamado a todos, porque sé también de la situación económica, pero sé también del riesgo que corremos todos en materia de salud. Presidente, ya presentó al director del hospital de la pandemia. ¿Para cuándo empieza el servicio? Ya está ya listo, incluso faltaban algunos detalles. Aquí lo más importante, por ejemplo, ahorita la persona que salió de COVID positivo en Fresnillo está aislada en su domicilio, no hay necesidad de trasladarla al hospital, a menos que se le complique la situación, pero están ya listos. En Zacatecas hay 17 espacios y también aquí en Fresnillo se están habilitando. En cuanto sea necesario, la instrucción desde el gobierno federal es que se atienda desde el Hospital de la Mujer. No ha habido necesidad, sin embargo, estamos nosotros también muy al pendiente. ¿Se sabe con cuántos espacios se cuenta? Está considerada cerca de 50 espacios, 20 en un primer momento como camas normales y 30 ya con todo el equipamiento. ¿Se tiene conocimiento del estado de donde esta persona contrajo el coronavirus y las fechas que estuvo allá y el día que llegó aquí o todavía no? Sí, no más que por seguridad y por también respeto, no lo vamos a difundir. Sí sabemos, incluso estudia o trabaja, está radicando en otro estado, viene aquí en cuestión de vacaciones o de visita, pues ahora se tendrá que aislar y tendrá que revisarse también su caso. Estamos monitoreando no nada más eso, sino también a su familia. Por eso, independientemente de quien sea, lo más importante es que todos nos cuidemos, que todos nos estemos aislados. Eso es lo más importante, porque ahorita pues no sabemos qué contactos tuvo, y a veces cuando menos se lo espera uno es cuando puede estar ahí ese virus. ¿Se aumentará el número de pruebas, presidente, para Fresnillo? Sí, por supuesto que sí, lo vamos a hacer. Es fundamental el aumentar conforme vaya requiriéndose. Tan solo, por ejemplo, ahorita con la familia, ahorita están en aislamiento, vamos a esperar a que se den ya de manera las sintomatologías, y vamos a estar monitoreando de cerca esto. Si se requieren más pruebas, pues las vamos a solicitar. Alcalde, en el tema de una petición que ya hizo la FIA acerca de los migrantes, se hablaba hace algunos días por el alcalde de Río Grande la solicitud de que ya no se dejara entrar a camiones o que ya no hubiera esa parte de abrir fronteras, que se cerrara. Era la petición que hacía el presidente municipal de Río Grande en su momento al presidente de la República. ¿Se ha considerado por su parte esta petición? No se ha considerado, se ha acordado, ya se acordó e incluso ya se les notificó a las líneas de transporte que no deben, o ya lo menos posible. Si no hacen caso, vamos a aplicar el Código Penal de desacato a la autoridad, y que vamos también a solicitar, lo dije hace días, vamos a solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte hasta el negar o separar la concesión, sea federal o sea estatal, porque también tenemos casos, descuidos de las comunidades, camiones suburbanos que traen a las personas aún malas, exponiendo a las demás. Entonces, también es otra medida que si en alguna comunidad tienen los síntomas, que se vengan por otro medio, porque a veces se vienen con toda la gente sin cuidar las medidas de seguridad y de salud que se están indicando. Bien, presidente, muy buenos días. Buenos días. La pregunta muy frecuente que ha estado realizando la sociedad fluminense es en torno a la ley seca, si ahora sí la va a establecer, dado a que, bueno, hay mucha concurrencia en los depósitos de cerveza, hay el tacto directo, el contacto directo con la sociedad, y esto ha provocado también, pues ya violencia intrafamiliar, muchas mujeres pues que no lo han denunciado por lo mismo, pero que sí lo están mandando a través de redes, a través de mensajes muy directos. ¿Se contempla, presidente municipal, ya establecer la ley seca en Fresnillo, o todavía hay un compás de espera por si surgen más casos en ese sentido, o más hechos, tanto de violencia en la calle como de violencia intrafamiliar? Hoy tenemos reunión del Comité Municipal de Salud, y hoy se planteará, e incluso no nada más esa, otras medidas. Yo les pedí a todos los integrantes el día de ayer que ya ser enérgicos. Eso sí se los digo de manera contundente. Si tendremos que actuar, vamos a actuar, porque ya ahorita es otra fase para nosotros en Fresnillo. Ahorita ya es otra la situación, y mi obligación como autoridad es resguardar la seguridad, la integridad y la salud de todos los fresnillenses. Por eso lo vamos a estar analizando hoy en el Comité Municipal. Presidente, sí. ¿Qué se refiere con las medidas enérgicas? Estamos hablando de un toque de queda, estamos hablando del uso de la fuerza. Si es necesario, vamos a establecer horarios donde no debe de salir la gente, que salga lo más necesario posible. Vamos a tomar medidas desde los comercios de primera necesidad, identificarnos y también ya con las corporaciones policíacas, eran los llamados voluntarios. Si es necesario, vamos a actuar como autoridad y vamos a aplicar el Código Penal en desacato a la autoridad. Por eso ya se amerita, ya es necesario, ya es urgente aquí en nuestro municipio, porque estamos en una etapa de que se pueda contagiar y se pueda propagar el virus en nuestro municipio. Y como autoridad principal, como municipio, yo tendré esa gran responsabilidad. Ustedes saben que no he asumido solo el papel, sino el comité municipal, donde están integrados la jurisdicción sanitaria, donde están integradas las corporaciones policíacas, donde están integrados tanto gobierno federal, estatal y municipal, y que todas las decisiones que se han tomado las estamos tomando de manera conjunta, analizada, y sobre todo que ya todos estamos conscientes de que en Fresnillo se está entrando en otra etapa. En el caso de casos sospechosos, presidente, ¿se ha establecido algún número en el caso de Fresnillo? Había dos casos sospechosos. Uno salió negativo y el otro positivo. Pero no se descarta que va a haber más casos. Es que ya con esta presencia de positivo, pues tan solo imagínense sus familias, sus contactos, a dónde fue, va a ir brotando más. Por eso nosotros debemos de transmitir a la sociedad por qué quedarse en casa, porque muchos no lo entienden, piensan que es una ocurrencia de la autoridad. Y tenemos que decirle cuál es el objetivo de quedarse en casa, el de aislarse, porque ahorita está el virus latente en nuestro municipio. Vean, el municipio de Guadalupe ya trae 4 casos. ¿Por qué? Porque no se puede descuidar o se debe de cuidar las formas, sino de lo contrario se va a expandir y se va a propagar con mucha facilidad el virus en Fresnillo. Y ese es el propósito, que entre más aislados esté la gente, entre más no la creamos, que es seria la cosa, más responsabilidad y más vamos a contener este virus. Presidente, sí. Es un encuentro de fútbol por la tarde noche y algunas personas pues sí estaban molestas porque estaban viendo el fútbol y eran jóvenes, un grupo de jóvenes. ¿Se puede denunciar o qué? Por supuesto que se puede denunciar a 911, pero déjenme le digo, en estos casos, por eso es importante, cuando no hay necesidad de que estén fuera, vamos a actuar, vamos a ser más enérgicos. Cuando haya necesidad de salir, vamos a respetar, pero en casos de que estén jugando, pues ustedes vamos a valorar el mismo caso y no amerita ahorita estar fuera de sus hogares y menos jugando y con situaciones masivas. ¿Cómo están manejando esta información de la pandemia, presidente, en las comunidades más alejadas de Fresnillo? ¿Cómo se está informando la gente de esta situación? Bueno, se nos va a acabar en un minuto la transmisión de esta, pero si quieren retomamos en otra ahorita en 10 minutos. Les mando el link o les mando la clave para retomar, al cabo ya más o menos sabemos cómo conectarnos, ¿les parece? Apareció un anuncio en el que dice que no hay límite, presidente. Se ve limitado. ¿Ah, sí? Bueno, yo por si se corta o algo, Sí. A ver, Miriam, la pregunta que usted me hacía... ¿Cómo que compro más tiempo? No, apareció un anuncio en el que dice que... Sí, estamos trabajando. Uno de los problemas más serios que hemos tenido en Fresnillo son las comunidades. En las comunidades, pues ustedes saben, los campesinos, la gente no la cree. Todavía ayer me hablaron de la comunidad de Buenavista de Trujillo, una persona amiga que tiene su tienda de abarrotes. Está muy preocupado porque, pues, Rebotes, Villares... hay concentraciones masivas, pero sobre todo no hay esa seriedad, simplemente no le hacen caso. Yo hago un llamado, ayúdenme, porque en las comunidades es donde más resistencia hemos tenido y donde no hacen caso, esa es la verdad. Y el detalle es que es ahí en las comunidades donde están llegando los amigos paisanos, donde están llegando, todavía en este momento están llegando de Estados Unidos. Y por eso es importante que todos estemos trabajando en la misma idea, que vean que la cosa sí es seria y que de nuestra parte vamos a trabajar y vamos a seguir fortaleciendo. En determinado momento, señor presidente, hubo sí. quien dijo que estaban ocultando cifras, que estaban ocultando personas sospechosas, que ya había uno de COVID en tal parte, que otro en otra parte, para los hospitales. ¿Le conviene al gobierno del presidente Saúl Monreal ocultar cifras? No, ¿le por conviene supuesto que al no. gobierno del presidente municipal ocultar estos datos? Por supuesto que no, y créanmelo, yo soy el primero en exigir. Imagínense ocultar un caso positivo, todo el contagiadero, que también aprovecho, ayúdenme a informar bien, porque hay páginas donde malinforman y alteran no nada más la paz y la tranquilidad de los fresnillenses, generan psicosis, generan temor y son mentiras. Nos decían, imagínense, el otro, todavía ayer me decían, oiga, es que me decían que en San José de Lourdes había un caso y que se murió por el coronavirus. Y no, a ver, si se hubiera muerto por coronavirus, ahorita todo San José de Lourdes, si no es que una gran parte estuviera contagiada, que tal vez murió por los mismos síntomas que era neumonía, es diferente. Pero que se haya muerto por coronavirus es falso, porque si no, entonces no saben la dimensión del contagio que hubiera habido y ahorita lo que tuviéramos allí tan solo en San José de Lourdes. Por eso es importante que ustedes como medios de comunicación me ayuden a informar. Yo lo dije hace días en un video, seré el primero de lo que pase en informarles en nuestro municipio, porque es mi obligación y porque además me interesa. Soy el principal interesado en que todos tomemos con seriedad este detalle o este problema que viene en la pandemia. Soy el primer interesado en que los ciudadanos estén informados de primera mano. Ayer se los dije, afortunadamente en la mañana les dije hay dos casos sospechosos. Y así fue, había dos casos. Y los casos que haya, seré el primero. No ocultaré ninguna cifra, ni ocultaré ninguna realidad que se esté viviendo en nuestro municipio. Estoy en contacto permanente con las principales clínicas de nuestro municipio, como es el IMSS, el ISSSTE, Sector Salud, el INSABI, como son Médica Norte, San Vicente, el Real de Minas, todas las clínicas tengo contacto permanente y toda la información, así como me las dan, también trato de informarle al pueblo de Fresnillo. Tengan la seguridad que nunca lo voy a ocultar ninguna cifra, porque es para perjuicio de nosotros mismos y para perjuicio de los fresnillenses. Presidente, ante esta situación del recorte presupuestal, ¿el municipio se va a tener que endeudar o va a exigir que realmente le llegue este dinero al municipio? Pues está difícil. Lo que nosotros esperamos que el gobierno del federal nos respalde y que el gobierno estatal no respalde, porque imagínense, el municipio va a ser el más golpeado. Tan solo se viene un recorte del 30% o hasta el 30% de recorte en participaciones federales. Imagínense lo que representa para el municipio, además del fondo minero y otras cosas que están en riesgo y que a nosotros nos pudiera ayudar, no nada más a pasar el tema de la pandemia, sino a enfrentar la crisis económica que se viene en nuestro municipio. Hay desolación, hay desesperación y hay una crisis, hay que decirlo. En el municipio se paralizó, se está paralizando todas las actividades primarias y productivas de nuestro municipio y por ende, pues a donde acuden es al municipio. Y la verdad, yo les digo, el municipio es el que está más abandonado, es el que está más vulnerable en este momento. Por eso hago un llamado serio, respetuoso, al gobierno federal, que nos ayude a los municipios. Los municipios en realidad no hay esa capacidad para enfrentar, hay que decirlo y hay que reconocerlo, porque no tenemos, vivimos al día como muchos, o sea, el municipio tiene, imagínense lo poquito, en el caso de Fresnillo que estábamos ahí un poco subsistiendo, era a través de los ingresos propios. Ahorita no hay negocios, no hay construcciones, no hay, o sea, se paró todo. Entonces, todo esto nos va a perjudicar ya en las próximas horas, en los próximos días, y hago un llamado, porque sí, la gente de nuestro municipio está desesperada, está ahora ya con este caso del COVID, pues más, porque ahora se tiene que refugiar y tiene que comer. Y hay que declararlo pobre, presidente, al municipio de Fresnillo para que lo puedan apoyar. Pues casi me faltó decir eso, don Roberto, pero pues así estamos. Esa es la verdad, esa es la realidad de nuestro municipio. Pero sí existe la posibilidad del endeudamiento. Pues si es necesario y por bien de la población, lo vamos a hacer de manera responsable. Ahorita no lo he manejado porque tendré que ver la respuesta. Si no hay una respuesta favorable del gobierno federal y del estado, pues ¿qué hago? Tendremos que salir adelante y en lo que, a medida de nuestras posibilidades, tendremos que ayudar a nuestra gente aquí en nuestro municipio. ¿Con cuántos millones de pesos se habrá de endeudar el municipio? No, todavía no. Todavía no estamos. Sí. Y a sus espaldas estoy viendo la fotografía de su hermano, el senador Ricardo Monreal Ávila. ¿Ya habló usted con el senador para que sea un intermediario en el Congreso de la Unión, en el Congreso obviamente federal de senadores, o ante el propio presidente municipal Andrés Manuel López Obrador, con quien, bueno, hay buena relación para que pueda ayudar a Fresnillo de manera directa, señor presidente? Lo vamos a hacer. Ahorita, como ustedes saben, pues ni hay la posibilidad de endeudar. Sí, también la estamos considerando. Pero lo más importante es ahorita ver la voluntad del gobierno federal y estatal. Y ya en base a eso, nosotros también trabajar en otro esquema. Si fuera el caso contrario, yo, ustedes lo saben, en este momento pues está paralizado, no nada más aquí en Fresnillo, en todo el país. Sí he hablado con el senador, hemos estado analizando, incluso me pidió una perspectiva sobre el caso de Fresnillo. Estoy en ese trabajándolo, una perspectiva financiera, pero pues les digo, ahorita vamos a esperar y sobre todo que tocaremos todo, lo hemos hecho, no ahorita, siempre lo hemos hecho, tocar las puertas en gobierno federal, estatal. Hablé con el secretario de finanzas y también no descartó esa posibilidad porque no hay otra manera. Entonces también lo estamos analizando, estamos viendo todas las vías, porque va a ser una situación difícil. La reactivación de la economía no va a ser fácil y va a ser también prolongada. Por eso lo importante es que todos, ahorita en este momento, entre más se aíslen, entre más se queden en casa, más posibilidades tenemos y el tiempo se acorta. Y acortándose el tiempo, pues hay manera para reactivar. Por eso vamos a ver hasta dónde la prolongación y todo esto, o sea, es tan incierto que no, es como si yo les dijera, ya nada más es esta quincena, nada más es este contagio. No, vamos a ver el comportamiento, si sigue el contagio, si la gente no entiende y sigue saliendo y sigue jugando y sigue haciendo la vida normal, pues va a haber más contagios y va a estar dura la situación y más se nos va a complicar a todos se nos va a complicar. Por eso lo importante es darle ese sentido lógico, ese sentido común de por qué no salir a la calle, por qué es mantenerse aislado, por qué cuidarse, por qué mantener a su familia. Eso es lo que hay que socializar y ustedes como medios de comunicación pues nos ayudarán mucho para que la gente esté muy al pendiente. ¿La obra pública continúa? Yo creo se va a parar, don Roberto. Vamos a esperar porque tenía información que al menos las cementeras iban a parar de funcionar o iban a dejar de funcionar. No sé hasta este momento. Nosotros tenemos algo de obra pública, tenemos considerado darle continuidad. Sin embargo, pues es que ya con este contagio cambia el escenario. y están todos expuestos, aún los obreros, los albañiles, todos están expuestos porque no sabemos qué tanto se vaya a propagar este virus. Este virus es muy fácil de contagiarse y es tan, por ejemplo, con un objeto que toquen dura hasta 2 horas y no sé hasta dónde tenga este alcance, cuántos más casos vaya a haber. Por eso preparémonos, es algo serio y es algo que todos lo debemos de asumir como una emergencia sanitaria en nuestro municipio. Alcalde, ¿qué pasa en el tema de los tianguis, de la situación de la aglomeración de los comerciantes y también la llegada de los jornaleros? ¿Qué va a suceder en estos dos escenarios? Porque hablamos de puntos donde llegan bastantes personas. Pues ya es parte de lo que hoy se va a analizar y se van a tomar medidas el día de hoy en el Comité Municipal. Yo les decía, ya más restricciones y más enérgicas las medidas para todos estos casos. Ya les pedí que hiciéramos operativos, por ejemplo los rebotes, hiciéramos operativos también ya las comunidades, que es donde más concentración de gente hay en las tardes, y que todos, miren, yo insisto, la primer filtro, la primer conciencia son los ciudadanos, son las familias. Si las familias no entendemos, pues difícilmente la policía o la autoridad va a poder contener que se mantengan en casa. Es importante que todos contribuyamos y que todos le demos la seriedad necesaria. En el caso también, alcalde, de donde se habla, están trabajando todavía que era el sector de la minería, obra como entrada group, o vamos, este tipo de lugares que continúan trabajando y que la gente denuncia en redes sociales que no se les dan medidas de prevención, que ellos ya no quieren seguir trabajando por la contingencia o por el miedo a contagios. ¿Ahí qué se puede hacer por parte de las empresas? Nosotros hemos tenido pláticas con las empresas e incluso les hemos pedido o les hemos solicitado que nos den el ingreso a personal de la jurisdicción y también de sanidad aquí del municipio. Nos han hecho caso, han estado recomendando. En el caso de la minera tiene filtro sanitizador y en otros lugares, pero damos continuamente, porque en efecto hay mucha gente que tiene miedo a que la despidan, tiene miedo a que la corran, y por eso incluso a veces no dice nada. Me reportaban, por ejemplo, en Entrada Group, que había personas hasta malas y aún así no les permitían descansar, o sea, con resfriado o con síntomas de tos, y aún así las dejaban. Yo he estado hablando con los directivos de las empresas para que seamos un poco más flexibles y lo más importante, que acatemos las medidas de seguridad. Ellos, y lo hemos constatado, lo estamos haciendo, no queremos parar. Imagínense, se para estos sectores primarios de producción en Fresnillo y entonces ya es más severa la situación. Estamos en eso y por eso se va a analizar todo, las empresas, se va a analizar todo lo que tenga que ver con Fresnillo. Lo estamos atendiendo y estamos haciéndole frente. Me imagino, presidente, cambiando un poquito más de tema. Anteayer la Policía Estatal Preventiva realizó un fuerte golpe a la delincuencia organizada. ¿Tiene usted conocimiento sobre este hecho que ocurrió en Plateos, en donde detienen a 13 personas presuntamente ligadas con la organización delictiva? ¿Se le avisó al presidente municipal sobre esta acción o bien fue después de que la autoridad policial, en este caso, actuara, presidente? No, bueno, fue después, porque estos operativos, pues a veces ni a nadie le avisan. Sí me informaron de todo el operativo y todo, pues es parte de lo que se está realizando, y yo por eso les pido a todos estar muy atentos, porque la situación social que vamos a vivir en nuestro municipio es compleja y va a haber muchos que se quieran aprovechar. Por eso también he pedido a las corporaciones policíacas que estén muy al pendiente de todo, que estemos cuidándonos entre todos, porque amerita ahorita estar todos alertas en todos los aspectos. Eso iba a preguntar, alcalde, si han reportado varias personas que los robos se han aumentado, robo a carros, algunos robo a casa de habitación, transeúntes, porque ya también la calle García está un poco más sola. No, es presencia, yo les he dicho a todos, presencia en todas las recorridos de la ciudad, en las comunidades, son insuficientes, sin embargo, a través de ustedes también que nos ayuden de informar, de checar todas las situaciones que se presenten en este momento, estar muy al pendiente. Por eso les digo, la complejidad que todo esto ocasiona del coronavirus, pues a todos nos va a pegar, a todos. Señor, ¿qué le ha dicho la autoridad médica? ¿Sí hay garantía de que las personas, o en este caso, el caso positivo que tiene Fresnillo, se recupere en Fresnillo, se recupere en su hogar? ¿Eso garantiza una recuperación al 100% o verdaderamente tiene que estar hospitalizada? No, hay garantía. Incluso se está monitoreando, principalmente a la persona de caso positivo está permanentemente monitoreando. No hay necesidad en este momento de hospitalizarla. Si hubiera el caso, sí, pero ahorita en este momento los mismos epidemiólogos y todos están viendo el comportamiento y están viendo también todo el avance de la persona que está contagiada. Entonces ellos están permanentemente, estos casos que tienen el estado los están revisando continuamente. Alcalde, por lo que vemos el reto vencer sería el hecho de que las comunidades atiendan los llamados. ¿Cuál va a ser la estrategia que implementa el municipio para cumplir esa expectativa de que se queden en casa, de que no salgan? Pues miren, la gran parte y el gran reto no nada más es de la autoridad, es también de ustedes como medios de comunicación. Ayúdenos, porque sabemos que en cada uno de ustedes, de sus medios de comunicación, nos sigue mucha gente en las comunidades. Incluso les tiene credibilidad y cuando ven que no nada más porque dice Saúl, sino porque dicen los medios de comunicación, porque nos están sugiriendo, también ayuda. Todo, ahorita es la unión de todos los fresnillenses para que podamos salir adelante. O sea, no es una cuestión nada más de Saúl ni de la autoridad estatal ni federal, es una cuestión de todos, de toda la sociedad fresnillense. Y por eso, entre más difusión haya, entre información tengamos, mejor. Mejor, porque eso nos va a ayudar bastante. Fernando, la difusión, ¿se tendrá una campaña de parte del municipio más enérgica ya con este primer caso? Pues nosotros estamos haciendo lo propio, estamos publicando spot de radio, traemos perifoneo. Lo que vamos a hacer es ya tener más presencia en comunidades, y sobre todo que los elementos de seguridad pública anden un poco más en comunidades, que eso es, al menos las comunidades más grandes, que tenga presencia jurisdicción sanitaria, que tenga presencia sanidad y que tenga presencia en las corporaciones policíacas. Acá en redes sociales, presidente, los cuales están preguntando que qué negocios son los que podrían permitirse estar abiertos y con cuáles se va a ir a notificar para que nos hagan el favor de cerrar o de tomar las medidas precautorias. Hoy se va a analizar, incluso les pedí una lista de comercios. Ellos me decían que los de primera necesidad, les dije por eso díganme cuáles para yo también informarles a todos. Primera necesidad, entiendo alimentos, pues lo que es primera necesidad básica, pues, que al menos estén abiertos y con las medidas rigurosas. Por eso vamos a armar un padrón también de qué negocios deben de estar. O sea, si es un negocio, con mucho respeto, un negocio de bolsas o de eso, pues no es primera necesidad. O sea, hay que estar analizando todo. Por eso es importante la coordinación, la comunicación entre todos nosotros. Ahorita como fresnillenses nos obliga a estar todos juntos, a estar unidos. Porque si nosotros permitimos que esto se propague, es para perjuicio de los nuestros, de nuestras familias, de nuestros hijos. Y Fresnillo, tengo confianza que también los fresnillenses tienen un corazón bueno y un corazón que una valentía para enfrentar esta situación. Bueno, pues si no hay más preguntas, nos vemos a la próxima. También va a ser virtual. Nos vemos. Agradecer también a todos los que nos ven por Facebook Live, que traemos más de 400. Hay muchas preguntas sobre el agua, para cuándo. Se supone que el agua, a todos los que nos ven, nos escuchan, el agua ya se está regularizando. Me informan, yo les dije que iba a tardar 2-3 días, me informan ya en algunas como la Fobiste, la Colonia Hidalgo y algunas zonas del centro que ya está empezando, si bien no con la presión requerida, pero ya está cayendo agua. Yo les pido que algo turbia también, presidente. Sí, manifestaban que estaba algo sucio. Ah, pues era por el asentamiento ahí, por la situación. Yo les pido que me informen, e incluso estoy monitoreando, que por cierto, ya también en estos días queda la interconexión del valle, que espero ya también haya agua en aquella región. Pues hay muchos pendientes, por eso me interesa saber de viva voz y de ustedes, dónde los lugares donde no hay agua para poder mandar alguna pipa si fuera el caso y si fuera necesario. En otras, lo que quiero es primero que se regularice el tema de este tubo que se tuvo la avería de 30 pulgadas. Una vez regularizándose el abasto, vemos qué colonias nos faltan para cubrir. A todos muchas gracias. Gracias a los que nos ven por Facebook. A todos. Gracias, presidente.